sentida de los 500 ideales la mayoría. Próxima parada, Irún. Rodamos y ya no estamos en el personal. Mirad, ¿qué pasa?